Espacios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y a todas horas en RAI y canalsur.es. A las 12 de la noche, la música tiene color. El Boulevard del Jazz. Un saxo. Un piano. Y una voz. Javier Domínguez. Los sábados y domingos en la medianoche en RAI. El Boulevard del Jazz. El color de la música. Javier Domínguez en 56 minutos. Son los que nos quedan a nosotros en esta edición del País de los Sueños, que en este mes de agosto, en este verano, estamos emitiendo los sábados de 10 a 12. Ya cuando concluye la temporada taurina, solemos también emitir el programa en la edición del domingo, a la misma hora, de 10 a 12. Son 4 horas en el fin de semana de encuentro con el poder de una música excepcional. Música incluso que a veces tiene años, como por ejemplo es el caso de lo que vamos a recuperar inmediatamente, lo que fue el debut en 1990, ya ha llovido, de alguien llamado Ralph Tresvant. El País de los Sueños. El disco se llamó como el homónimo, Ralph Tresvant, y este fue el sencillo de presentación. 1990, como decimos, Ralph lanzaba su Sensitivity al primer puesto de las listas americanas. Listen, baby. Don't even waste your tears on an insensitive. Someone who cares and dares to give himself completely. You got it in me. You need a man with sensitivity. You need a man, not any man. Warm and sensitive, that's what I can give. You need a man, not any man. Warm and sensitive, that's what I can give. You need a man, not any man. Warm and sensitive, that's what I can give. Man, I got what you need. Ventres Band que sabía venderse muy bien. Necesitas a alguien que te abrace fuerte, un hombre con sensibilidad, que te quiera, que te cuide, un hombre como yo, decía. Sensitivity, Ventres Band, desde Roxbury, uno de los distritos de Boston, en Massachusetts, que estuvo formando parte, antes de presentar este primer disco en ese año 1990, de un grupo que no sé si recordarán, los New Edition. En ese grupo estaba Bobby Brown, el marido de Whitney Houston, y además tres músicos que tras la disolución del grupo formaron los Bell Biddy Bow, Ricky Bell, Michael Bibbins y Ronald DeBow. Y hace años de todo esto. Esto ya tiene otro aspecto. Dear friends, queridos amigos. 11 y 10. Radio Andalucía Información con Abraham Laboriel. Fran Laborie, uno de los viejos amigos del saxofonista colombiano Justo Almario. Junto a él, uno de los pilares básicos de toda la producción de un grupo extraordinario durante años, los Koinonia. Abraham es mexicano, el segundo mexicano que escuchamos, también nacido en la capital, en el Distrito Federal, en julio del 47, y uno de los bajos más cotizados internacionalmente, que además ha trabajado con una larga lista de artistas. Con solo 10 años, llevó a cabo su primera grabación en un grupo de rock con el que solía tocar en algunos locales de la ciudad. En su adolescencia fue actor hasta lograr la licenciatura en composición en Berkeley de Boston, casi nada, en el año 72. Allí grabó con el vibrafonista Gary Barton, protagonizando después una gira con Johnny Mathis y Michael Legrand, o incluso con el bajo de Henry Mancini, que fue quien lo persuadió para trasladarse a Los Ángeles en el año 76. Lo tuvo fácil, ha tocado con muchísima gente además. Joe Pass, Ella Fitzgerald, Herbie Hancock y Orr Benson. Músicos fascinantes. Como ella, Sylvia Beret, Letting Our Feelings Go, permitiendo que nuestros sentimientos se vayan, salgan fuera. 11:15 en Andalucía. Este espacio concluye a la medianoche. Se llama El País de los Sueños. Para ustedes lo presenta Juan Antonio Curado, con Lorenzo Romero siempre en la producción. Y en solitario tiene un número interesante de buenos discos, de buenos trabajos. It's for you, es para ti. Atención a lo próximo. Hacía mucho que no disfrutábamos el sonido de Pat Metheny. Además no viene solo. Pat Metheny se hace acompañar en este tema, es para ti, de Lillian Mays. La mejor música del mundo en Radio Andalucía, información para oyentes como ustedes. Patrick Bruce Metheny, una de las más distinguidas guitarras de finales de los 70, desde Lee Summit, Missouri, ahí nació. Desde que era un niño toca la guitarra desde los 14 años, entonces inspirado por Beatles, por el maestro Miles Davis, curiosa mezcla de fuentes. Estudió guitarra al sur, en Miami, la Universidad de Miami, en Boston, en Massachusetts, y fue lanzado por Gary Barton, con el que tocó durante los primeros años como músico profesional. Right Size Life, El lado brillante de la vida, fue su primer disco después de estar con Gary Barton, solo 19 años. Eso hace ya más de 40, 1974, exactamente. Óscar Castro Neves, por cierto, que hablando de guitarras, Bernd Voss, el guitarrista alemán africano en Sevilla con su trío Elastic Waves, repite en concierto. El primero lo llenaron absolutamente todo en los jardines del Alcázar de Sevilla, en pleno centro de la capital hispalense. Un concierto muy recomendable a las 10 de la noche, habrá que estar allí un poquito antes. El próximo martes, día 16, inmediatamente después del puente, una buena cita que no deben perderse si están cerca y les gusta la buena música. Elastic Waves con Bernd Voss, con la guitarra en el trío. Martes próximo en los Alcázares de Sevilla, en los jardines. El país de los sueños. Llegamos a las 11:30 en 28 segundos exactamente. ¿Se acuerdan ustedes de Earth, Wind and Fire? September fue un viejo éxito que continúa con toda su frescura, funcionando muy bien, y del que se han hecho varias versiones de muy diversa procedencia y con varios aspectos distintos. Uno de ellos fue Kirk Franklin, que se fijó en este viejo éxito de los Tierra, Viento, Fuego y apostó por él de esta forma. Earth, Wind and Fire, una de las mejores canciones en la historia de la música, con uno de los supergrupos más longevos al norte de los Estados Unidos, en Chicago. Tierra, Viento, Fuego. Septiembre. Con otros elementos diferentes, con cuatro décadas de historia que se dice pronto. No es precisamente fácil conseguir esa aventura de la música, y sobre música sabe bastante, con quien vamos a hablar dentro de un instante. El país de los sueños. Guitarrista alemán, hemos comentado antes, un próximo concierto en Sevilla. Bernd Voss, viejo amigo además de esta casa, que lleva muchos años viviendo en la capital hispalense. Precisamente, no forma parte de su trío, el que va a actuar el próximo martes en Sevilla. Forma parte de sus producciones, más defendidas en Andalucía. De hecho, Verbos nombró, bautizó a esta pieza como Sierra de Sevilla, precisamente. Mi querido Verbos, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues mira, sinceramente deseando estar contigo, compartir un rato el próximo martes. Hombre, te espero ahí. Sí, no te preocupes, que creo que iré, no te preocupes, estoy convencido. Bueno, yo lo descubrí hace muchísimos años. No sé, Bern, ¿desde cuándo no hablamos o no nos vemos? Hace ya bastante, pero nos conocemos desde mucho más, ¿eh? Sí, nosotros nos conocimos en el 93 o 94, creo. Sí, ya llovía. Tú me hiciste una entrevista y yo apenas hablaba español. Sí, la verdad. ¿Cómo lo controlas ya, eh? ¿Cuántos años ya llevas un poquito aquí? Mejor, sí. Bastante, bastante. Ya incluso Bern es capaz de contar chistes y todo, ¿no? Sí, vamos sí, a ver, sí. Bern, Elastic sí. Waves es uno de tus sí. nuevos tríos en este caso, ¿no? Uh-huh. De olas elásticas. Sí. Y el otro día, no hace mucho, hiciste un concierto y creo que llenasteis también en el mismo sitio, ¿no? En los Jardines del Alcázar. Eso fue nuestro primer concierto en este formato y ha salido muy bien. Estaba lleno el sitio, los Jardines de Alcázar, que es un sitio precioso. Incomparable, un sitio sí, sí, único, es enorme. Y ha salido muy bien y esperemos el martes repetir por lo menos al mismo nivel. Ajá. ¿Elastic Waves cuándo surgió, Bern? Pues en principio de este año. Tú sabes que yo tengo como dos caras, porque una es más acústica, más clásica, y otra me gusta mucho la música electrónica, desde que lo que escuchan mis niños hasta el jazz electrónico tipo Ivan Darset o Chick Corea o todo eso. O incluso grupos indie como Explosion in the Sky o Sigur Rós me gusta mucho. Y entonces eso es uno de mi último proyecto de música electrónica, es un jazz ambient electrónico. Y participa un contrabajista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, uh-huh. Roberto Barroso. Y normalmente es Antonio Coronel, percusionista, que encima como que ha tenido el premio, ¿cómo se llama? El premio Giradillo de esto de flamenco. Sí, sí. ¿No? Esto, él era ganador, pero lo que pasa este día no está, es un joven talento que se llama Lito Manés, que está con nosotros sustituyendo a Antonio. Pero, vale, creo que va a ser un concierto muy bonito. El próximo martes, 16 de agosto, en pleno centro de Sevilla, en un lugar único, unos jardines extraordinarios. Uh-huh. ¿A qué hora, Bern? Es a las 10:30 es el concierto, uh-huh. pero se puede entrar a partir de las 9, y lo recomiendo mucho porque los jardines son una cosa preciosa y hasta sin música merece la pena un paseo nada más que por los jardines de casa, pero si encima luego te ves un concierto con buena música, mejor sí. todavía, ¿no? Bueno, ahora que es posible que ya la temperatura sea muy agradable o más agradable en Sevilla, ¿no? Sí, encima eso tiene un microclima, tú sí. sabes, con las palmeras claro, y mucho verde ahí. Claro, normalmente está, vale, fresquito, fresquito para lo que se puede ser fresquito en Sevilla a esta época, tú sabes. Oye, ¿quién toca mejor, tu hijo o la guitarra? Creo que toca la guitarra tu hijo, o y Lea no, el violín, toca ¿no? batería. Ah, batería. Él toca la batería, Y Lea el violín, ¿no? Lea el violín, sí. Y estamos pensando que Rubén y yo, Rubén estaba en el primer concierto, mi hijo, sí. y estamos pensando a ver si para el año que viene o para el otro montamos algo él y yo. Ah, estupendo. A ver si somos capaces. Yo creo que sí, ¿eh? De tal palo ya se sabe que da la astilla. Bueno, Bern, recordamos, próximo martes, Jardines del Real Alcázar de Sevilla, pleno centro, lugar único. A las 9:30 pueden estar ustedes por allí para pasar un rato estupendo con este trío fantástico, Elastic Waves, una de las inquietudes de un guitarrista alemán que lleva, fíjense ustedes, desde el 90 y poco, viviendo en Sevilla y trabajando además con mucha gente importante, con la Villa, bueno, con toda la crema de los músicos dentro y fuera de Andalucía, porque no has parado ni un momento, ¿no? No, la verdad es que no. Con Manolo Marbizón, haces muchas cosas bien. No paras. Sí. De acuerdo, Bern, pues nos vemos el próximo martes. Yo estaré encantado de ir por allí. ¿Qué te parece si escuchamos Andalucía, que era otra de las piezas de Siesta en Sevilla? Creo que se llamaba el disco, ¿no? Me encantaría escucharlo en tu programa, Juan pues Antonio. Lo que vamos a hacer ahora mismo. Bern, un abrazo fuerte. Hasta el martes. Un abrazo para ti también. Hasta luego, viejo amigo. Hasta luego. Thank you. guitarrista y compositor, arreglista, con infinidad de cualidades, viejo amigo, como han podido escuchar, Bear Voss. Andalucía, un fragmento de un disco publicado aquí en España también, Siesta en Sevilla. Recuerden, Jardines del Alcázar, el martes a las 9:30 es un buen momento para ir a disfrutar de una velada extraordinaria. Cambiamos el aspecto de nuestra música y nos centramos ahora mismo en David Pack, The Last Time You Cry. La última vez que lloras, a 18 minutos del final, recuerden, medianoche, aquí en Radio Andalucía Información, Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez, para empezar con buen pie y con buena música el domingo. Falling apart, darling, he's got to know how near you are to just letting go. And human nature tells you to hurt him back any way that you can. Estuvo, bueno, casi 20 años perdido, retirado de la música, hasta que recuperaba el protagonismo el verano de 2005 con The Secret of Moving On. David Bach, cantante y vocalista del grupo de soft rock Ambrosia, una banda especializada en la factura de canciones que tenían la facultad de acceder fácilmente a las listas americanas. Nacían al sur de California en los 70 y llegaron a trabajar frecuentemente en aquellos años con Leonard Bernstein, casi nada, con Alan Parsons, con Bruce Hornsby y más recientemente con Michael McDonald. Dolly Braxton, tell me, dime. Aprovechando los últimos minutos de nuestra edición de hoy, sábado, El País de los Sueños, Radio Andalucía Información, con Juan Antonio Jurado. I can make you feel happy and so nice. Just tell me what you desire. You wanna swing from a pole? I got you. You want me, baby, to make it move? I got you. You wanna see my thongs up high? I can do it right. If you want a little private dance, I got you. You want a baby with romance? If you want a little nausea, con Toni Braxton, que fue acogida hace casi 25 años, que se dice pronto, en el sello de Babyface, con base en Atlanta, en Georgia, aunque ella es de Severn, en Maryland. El debut para Toni Braxton surgía exactamente en 1993. Hermano de Dave Grusin, Don Grusin, ambos maestros al piano. Tonight, Pure Love. Don Grusin con Esta Noche Amor Puro. En 10 minutos, medianoche. Light Pure Love, esta noche amor puro. Concluyendo, estamos Don Grusin al piano, músico de Denver, ciudadano del mundo, que como su hermano ha sabido compartir durante muchos años estudio y también escenarios con algunos de los mejores en varias disciplinas distintas, especialmente en las apegadas próximas al smooth jazz, al jazz o al ritmo latino. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. Pues con Arturo Sandoval concluimos. A las 12, recuerden, Boulevard del Jazz Javier Domínguez. Volvemos, eso sí, la próxima semana, el sábado a las 10. Después de Carrusel Taurino. Never thought or dreamed of this day. Never dreamed we would say goodbye.